Hola, buenas tardes. Se inicia aquí un, bueno, pues 50 FIS, nada menos, 50 no, 60, que es la 60 edición. Y aquí en vivo y en directo, que se dice, bueno, pues estamos en los estudios de Radio Crash, Carlota y quien nos habla, Pilar. Carlota, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, aquí estamos. Estamos ahí comiéndonos el fix a tope. Arrancando, ¿no? Sí. Yo, bueno, comencé viendo Armageddon Time ya el viernes día 11 que empezaba. Y bueno, a mí se me hizo un pelín larga, ¿eh? A destacar la interpretación de las estrellas Anne Hathaway, Jeremy Strong y Anthony Hopkins, ¿eh? Y por supuesto el protagonista, Michelle Banks, Repetta. Y bueno, la película cuenta la infancia de Paul Graff en Brooklyn en los años 80. En los años 80 en Brooklyn, que bueno, es un poco racista esos años 80, ¿no? Y poco a poco vamos indagando en ese pasado familiar del niño, que su familia huyó a Estados Unidos del holocausto nazi. Y me quedaron ganas de que el abuelo le transmitiera muchos más recuerdos de su vida en Europa. Y claro que hay una crítica al racismo, pero también al clasismo, ¿no? El abuelo también se refiere a Estados Unidos como la tierra de los sueños, algo de lo que parece que se dio cuenta que no es tan así. No es esa tierra de los sueños prometida, ¿no? Y creo que es una película que acabará en las plataformas mainstream, como pasó con La ciudad perdida de Zeta o Two Lovers o Astra, que son otros títulos del director y guionista James Gray. No sé si la viste. Ponemos un poco de música. Vale. Está sonando Firriga, ¿no? Sí. Firriga, que... Eso bueno, es. Hay un concierto de ella el día 17 de noviembre en la Sala Tizón a las 21 horas de la noche. Y bueno, ella es una compositora, cantante de origen alemán, muy, muy frecuente del FIX, muy asidua del Festival de Cine y muy conocida. Ya podrás descansar cuando estás dormida. Ya podrás descansar cuando se acaba tu vida. Que llegue el día, lo que no puedes en muerte has de hacer en la vida, porque tu vida apesta, denuncias a tu vecina, si a ella le arresta, dormirás más tranquila. Que mueran los dioses. Armagedón, que bueno, a mí es que me encanta Hopkins, ¿eh? No sé si tú como actor te gusta también. Sí, la verdad es que sí, me encantó, y en la película, bueno, tiene un papel bastante bueno. No obstante, yo pienso que la película es un pelín eso, que comercial, que al final va a acabar en la gran pantalla. Bueno, eso sí, eso sí, tiene un poquito, pero nos gustó, ¿eh? Sí. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y bueno, luego también al día siguiente, pues vi Amateur y 1976. Amateur, bueno, no os voy a hablar mucho de ella, la verdad. Pero 1976, pues es una película de Manuela Martelli, y ya yo leyéndome en el programa de mano la reseña, ya me parecía interesante, ¿no? Y es la ópera prima de esta directora, que dura, bueno, unos 95 minutos y trata sobre la vida de una mujer durante la dictadura de Pinochet, que sufrió Chile, bueno, desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990. Y bueno, la protagonista, que es interpretada por Aline Kupenheim, es una mujer pudiente, que trata de ayudar como puede, y básicamente pues curando las heridas de un joven que está escondido, porque si no lo matan, por ser de la resistencia. La fotografía de Soledad Rodríguez es una maravilla y tiene un ritmo así como misterioso. Es un thriller político muy, muy guay. Y bueno, ganó los siguientes premios, todos en 2022, pues en el Festival de Cannes, sección quincena de realizadores, BFI London Film Festival, mejor ópera prima, y en el Festival de Tokio, Aline ganó el premio a mejor actriz. Y bueno, la verdad que muy interesante. Luego ya, pues al siguiente día fui a ver a Os Nosos Filios, que bueno, es un pase especial promocionado por Gijón Igualdad. Y bueno, María de Medeiros, claro, ella va a ganar el premio especial 60 aniversario. Ella, bueno, es actriz, directora, guionista, escritora, incluso cantante. Nació en Lisboa en el 65 y bueno, vamos, trabajó con Quentin Tarantino. Tiene una carrera muy espectacular. Bueno, le entregaron el premio en la gala de inauguración. Sí, eso. Se lo entregaron. Fantástica, ¿eh? Porque el día que hubo la conferencia de prensa y tal, que acababa de llegar de viaje y bueno, contestó a todo, habló y aparte en castellano. O sea que, y bueno, y la película a mí me gustó, ¿eh? Sí, no sí, sé. Sí, a mí también. Trata sobre la mala relación que tienen una hija y su madre. Es una historia de mujeres, eso, muy rica emocionalmente, en la que el pasado y el futuro pues se entrelazan un poco, ¿no? El pasado de la madre, el futuro de la hija. Y bueno, también hay una crítica un poco a la pobreza. Bueno, claro, Brasil... Sí, ella decía complicada. Que quería hacer esta película en Brasil, porque de todas maneras es un tema delicado el que trata, pero está muy cuidado. Y bueno, no sé, en general, quiero decir, a mí, bueno, me gustó. Hombre, no me entusiasma, pero me gustó. Sí, ella decía que trataba, que ella había sido actriz en una obra de teatro, con esta, esto había sido una obra de teatro, y dijo, bueno, vamos a convertirlo en una película y demás, ¿no? Y bueno, sí, pues la verdad que las actrices eran bastante buenas y visibiliza, pues eso, ¿no? La dificultad de una pareja, de mujeres, para poder tener hijos y bueno, sí, la verdad que... Bueno. Y que además pienso que consiguió una naturalidad, ¿no? La película está, bueno, refleja, bueno, naturalidad y es interesante la película de ver. Ja. Creo que nadie se debía de perder de ver esta. Sí, yo está en sección oficial, ¿no? Me parece. Sí, O sí. no, sí, es un sí. Pues Seguimos con un poco de música. vale. Vamos allá. Un poco, era un pase especial. Es que en este momento es que estamos viendo tanto, tanto películas que de repente se cruzan. Nada, se vienen los Jovellanos el sábado a las 17 horas. Y Sí. esto que estamos oyendo Y ahora, además, que le gustaba a. esto que estamos oyendo ahora es de Minis, ¿no? Sí, sí, Que sí, abrió sí, el totalmente. concierto, fue el Totalmente. primer concierto del Gijón Sound Festival. Ajá. Es que yo me hice una agenda así un poco especial, porque bueno, como de sección oficial ya iba a hablar casi todo el mundo, intenté ir también a otro tipo de pases. Como por ejemplo La Maternal, que se convirtió en, de lo que yo he visto hasta ahora, una de mis dos películas favoritas. Luego digo la segunda. Y esta también está promocionada por Gijón Igualdad y se trata de un largometraje de Pilar Palomero, que también fue directora de Las Niñas y fue en la peli que ganó el Goya a Mejor Película 2021. Y narra la historia de Carla, una niña de 14 años que se queda embarazada de su mejor amigo. Y Carla también se llevó la concha en San Sebastián por mejor actriz, ¿no? Y es una película tan necesaria que cuenta pues la realidad de muchas chicas, ¿no? Como decía, pues es como decía una amiga mía, que fui con una amiga a verlo, y decía que era el cine que necesitábamos ver nosotras. Hablando de pues problemas como el embarazo, los abortos, visibilizando también pues realidades de las mujeres. Y por supuesto que lloré como una magdalena, claro. Y la recomiendo totalmente. Aquí los detalles están muy muy cuidados, el guión es bastante bueno y el casting pues bastante magnífico, así que todo bien. Y bueno, pues de Mónica tenemos una reseña de Manuel Evia, que fue un compañero mío del jurado joven, un año que tuvimos los dos la oportunidad de ser jurado joven. A ver qué nos cuenta sobre Mónica. Una de mis películas favoritas de esta última edición del FIX es Mónica, del cineasta italiano Andrea Palaoro. Un largometraje que se presentó en la sección oficial Retuellos, aquí en Gijón, tras estrenarse mundialmente en la sección oficial del Festival de Cine de Venecia. En el encuentro posterior a la proyección, Palaoro definió la cinta como la segunda parte de su trilogía sobre las consecuencias y las dinámicas del abandono. En esta película, esta temática se concreta en la historia de Mónica, una mujer interpretada muy verazmente por Trace Lissett, que vuelve a su hogar natal para cuidar a su madre enferma, Eugenia, encarnada por una brillante Patricia Clarkson. Eugenia no reconoce a su hija, a quien llevaba sin ver desde hacía años debido a ciertos eventos pasados que no destriparé y que en la película se van desvelando de manera progresiva y realista. Lo importante, sin embargo, no es ese pasado que el espectador va descubriendo, sino el reencuentro de Mónica con los miembros de su familia en el presente y las interacciones cotidianas que se establecen entre ellos y que son retratadas con una naturalidad, una delicadeza y una sutileza encomiables. La cinta se aleja de los exagerados e irreales dramatismos de lágrima fácil de ciertas ficciones para poner el foco en los pequeños gestos o expresiones faciales que emocionan y que acaban definiendo a los personajes. Formalmente, Mónica está rodada en una opresiva relación de aspecto cuadrado y Andrea Palaoro, junto a la directora de fotografía Catherine Arizmendi, construyen bellas y cuidadosas composiciones, en la mayoría de casos en plano fijo y muchas veces cargadas de estimulantes significados metafóricos, que pueden verse, por ejemplo, en la tendencia a encuadrar a los personajes en varios momentos entre elementos del mobiliario de Eugenia, destacando la falta de plenitud personal de Mónica, o más evidentemente la multiplicidad de espejos para reflejar los conflictos identitarios de la protagonista. En cualquier caso, Mónica es una película sobria, sutil, precisa y naturalista que estimula y emociona y que recomiendo muchísimo a todo el mundo. Bueno, tengo que... Es que... Totalmente de acuerdo. Manuel es tremendo, va a llegar muy lejos dentro del mundo del cine, probablemente sí. Si se lo propone, ¿eh? Porque es un crack. Y yo, bueno, poco más puedo añadir que esto que dijo él, que por cierto, muchas gracias por el audio. Sí, sí, que muchas gracias. Que vamos, nada que añadir ya, porque lo he hecho, bueno. Sí, bueno, yo intenté perfecto. Recopilar audios de gente asidua al festival, pero la verdad que no tuvo mucho éxito, excepto con Manuel, que sí que me hizo caso. Y bueno, luego la siguiente película que vimos, que además esa la vimos juntas en la Escuela de Comercio, fue Tetuán, y de Irache Fresneda. Y bueno, tuve la oportunidad de entrevistarla. Entonces vamos a escuchar lo que dice, ¿no? Bueno, tengo aquí conmigo a Irache Fresneda, que es cineasta, guionista, doctora en comunicación audiovisual y profesora universitaria, y ya en 2018 estrenó en el FIX Lurralde Otzak, y este año viene con Tetuán, que es un largometraje de 95 minutos con el que se cierra la trilogía del registro. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo surge la idea? Bueno, la idea surge viene de tiempo atrás, del desarrollo de la trilogía del registro, ¿no? que veníamos realizando, que habla de recuperar esas otras historias que no se cuentan en los relatos más convencionales, ¿no? De recuperar todas esas historias que se quedan en los márgenes, olvidadas también incluso del propio archivo, ¿no? En el caso de Tetuán, el detonante es la propia historia de mi padre, ¿no? Que fue una persona migrante que se crió en el protectorado de Marruecos, en la ciudad de Tetuán, y a través de él a elaborar una historia que parte de lo personal, pero que se convierte al final en una historia colectiva que de alguna manera u otra nos implica a todas las personas, ¿no? A toda la humanidad, ¿no? ¿Y quiénes son Carmelo, Anemari, Irina y Mohamed? ¿Qué tienen en común estas historias? Pues tienen muchas cosas en común. Una de las principales es que todos ellos se han movido, se han trasladado, han viajado, han migrado buscando otra vida, otras oportunidades, ¿no? También huyendo de diferentes cuestiones vinculadas a problemas políticos, a cuestiones que tienen que ver con problemas también incluso económicos, ¿no? Todos ellos están vinculados por eso, pero también por una propuesta de creación de algo nuevo. Por una propuesta de vida, de identidad libre, por la danza, por la memoria, por la idea del viaje, por la idea de sus sonrisas, ¿no? Que eran personas que se tomaban y se toman la vida con mucha energía, a pesar de que sus vivencias pues no sean siempre tan divertidas. ¿Qué significa para ti la diáspora y las fronteras? Bueno, pues podemos decir que las fronteras, por un lado, son un impedimento, ¿no? Que impide, precisamente, perdón por la redundancia, pero nos impide movernos libremente, impide que las personas puedan transitar, viajar, en busca de una vida mejor, de una vida distinta, o simplemente viajar porque desean así hacerlo, ¿no? La diáspora significa a veces exilio, y cuando alguien, no siempre, pero a veces es un exilio, y cuando alguien se exilia no acaba de pertenecer a ninguna parte. Esto es algo muy interesante que ya nos contaba Mirentxu Lohiarte cuando en Irrintzian Oihartzunak, que fue nuestra primera película, Los ecos del Irrintzi, cuando ella hablaba de su exilio en Venezuela, ¿no? Y esa idea, pues también de alguna manera está presente en la película, ¿no? Esa a veces no pertenencia ni al sitio del que tú vienes ni al sitio al que vas. ¿Y cómo fue rodar en espacios tan diferentes? Porque bueno, la película transita por Cuba, Marruecos, España. Bueno, pues fue descubrir lugares, primero imaginarlos visualmente, en cuanto a la historia, y después enfrentarte a ellos en la realidad, ¿no? Y descubrirlos junto a las personas que los iban a habitar, ¿no? La verdad es que fue un proceso muy, muy interesante a la hora de vivirlo como persona, ¿no? Y también como profesional, ¿no? El mirar con la cámara esos lugares, ¿no? Y cómo cambiaban, ¿no? Porque había localizaciones que habíamos trabajado hacía 3 años y cuando regresas 3 años después las cosas han cambiado y se resignifican, ¿no? Que también es parte de la idea de Tetuán, ¿no? Y eso era algo muy interesante. Y bueno, hablemos un poco del montaje, porque entiendo que has tenido pues que descartar parte del material, porque claro, ahora has tenido un montón. ¿Y cómo hiciste esa selección hasta llegar a lo que pudimos ver en el fix? Bueno, la selección siempre es dura, ¿no? Siempre dejas algunas de esas imágenes que dices, oye, esto es un pequeño tesoro. Cuando una mima cada momento que registra, cada imagen, después tiene que dejarlas a un lado para escoger, ¿no? Y siempre es duro, pero se hace a favor de la historia, por el bien de la propia historia, por el bien del texto audiovisual, del relato, ¿no? Y en ese proceso La propia película te va pidiendo, ¿no?, que algo se elimine, que, y que algo se quede, ¿no? Es una pena, pero creíamos que la medida de la película con 90 minutos más créditos era una medida perfecta para poder contar lo que queríamos contar y cómo lo queríamos contar. Sí, y bueno, el espacio y tiempo, pues eso, se entrelazan a lo largo de la película de una forma, la verdad, que magnífica. Y bueno, a mí la verdad es que me encantó mucho también el tema de la imagen, que está muy, muy cuidada. Y el guión, que también es una maravilla, es como muy poético. ¿Cómo te costó mucho o qué? Gracias. Bueno, es como decía cuando estábamos en la rueda de prensa, es parte de un proceso de escritura, ¿no?, de trabajo, ¿no? Siempre cuento que primero mis películas las imagino visualmente, audiovisualmente en mi cabeza. Pienso de forma utilizando las imágenes y a partir de ahí luego las escribo, ¿no? Entonces siempre hay un trabajo de confrontación de imagen-pensamiento con la realidad que estoy grabando, con la realidad que escribo. Y todo se va retroalimentando hasta que al final vas depurando ese guión final, en este caso esa voz en off final, que acaba convirtiéndose en un texto ya definitivo. Bueno, pues nada, muchas gracias y a ver cuándo te volvemos a ver aquí en el festival. Muchas gracias a ti por la entrevista. ¿Qué tal? ¿Gustóte la entrevista, Carlota? Carlota jugando a ser periodista. Muy bien la entrevista. Pues bueno, luego, al día siguiente y al lunes, me fui al pase de comadres a ver L'Employé du Mois, ¿no?, que es una película brutal. Están pensados muy bien los detalles, los gestos, el guión. Bueno, a mí la verdad que me encantó. Es una película claramente feminista, de Véronique Jadin, de unos 78 minutos que, claro, pasan rapidísimo mientras te estás partiendo ahí de risa. Inés es una de las protagonistas. Ella se esfuerza cada día para mejorar, ascender o recibir la parte del salario que le toca por antigüedad y demás, pero no lo consigue nunca, ¿no? Vemos una comedia que refleja el sistema de opresión, clase, raza y género de una forma espectacular y digamos que es un resumen de lo que nos pasa a las mujeres en el mundo laboral. Y Yasmina Duyev y la Letitia Mampaka son unas actrices, pues eso, ¿no?, excepcionales y maravillosas. Y bueno, ya solo viendo el cartel de la película, pues puedes intuir ese humor negro que vas a ver. Y bueno, claro, si la tertulia feminista Les Comadres de Gijón, pues nunca falla. Y además, este año también luego premiará, bueno, en unos días premiará a Patricia Ferreira como premio Comadre de Cine, ¿eh? Por Los Niños Salvajes, que bueno, es una película que yo ya conseguiré un audio de Begoña, la presidenta de Comadres, para mi programa, El Niro la Rapiega, a ver ahí qué me cuenta. Y bueno, grabé un cachín de la rueda de prensa de L'Employé du Mois. Entonces, no sé si lo quieres ahí poner, un cachín. Bueno, sí, lo que quieras. Allá va, ¿eh? Escuchamos. Una película estupenda. Además, ella, que es muy tímida, parece ser, no nos quiere decir que desde su estreno ha tenido ya premios a su estreno en Nueva York. Cuéntanoslo y después abrimos el debate para que te pregunten lo que consigue. Los dos premios. Ese va a ser un premio de interpretación por Yasmina Duyev, la actriz principal, y el premio de la Provence de Liège, no sé, me acuerdo, un premio. Pero además de Nueva York, lo pasaste ya en donde lo has proyectado. Festival Internacional de Comedia de Liège, que es un Bélgica. Bueno, pues yo creo que es una película fantástica, enhorabuena de verdad, y abrimos el debate. Yo antes, para que no se me olvide, tengo que deciros que pasado mañana a las 10:30, me parece, ¿no? 10:30, sí. A las 7:30. Oh, mañana. No, digo yo, pues, a tú mañana hay otro pase, por si la queréis recomendar. Yo creo que es una película que hay que ver, de verdad, que es un hallazgo, ¿eh? Y esa Veronique Jalen, espero que sea un futuro muy halagüeño, lo tiene, pero que además tenga éxito en su futuro como cineasta. Quiero deciros que a las 10:15 el jueves tendremos otro pase, en este caso de Patricia Ferreira, comadre de cine, Los niños salvajes, para todas aquellas y todos aquellos que estén interesados en Patricia Ferreira, que también es otra magnífica directora. Yo, si os parece oportuno, abro el turno de preguntas en la sala para que Veronique nos diga lo que considere también. Así que vuestra es la palabra. Buenas tardes. La verdad que la película me encantó. Y quería preguntar, bueno, pues, ¿cómo surge la idea de hacer esta película? Bueno, yo estaba trabajando sobre otra película larga hace algunos años, y el productor stopa para la producción y tuvo dinero de otro país y me mató. Yo estaba súper encantado y estoy alguien como Inés. So, me puse llamando a todo el mundo, a la televisión que había puesto dinero, a la asociación de productores, llamando a un jurista y todo. Y todo el mundo se dijo, está ilegal, pero es así, cállate. Es decir, cállate. Y yo estaba súper enfadada. Y no sé por qué había una posibilidad de hacer películas menos caras como está, y yo me escribí la historia, y al principio el jefe, el patrón, tenía el nombre de mi productor. Después, bueno, pero estaba claramente una venganza al principio. Más preguntas. Bueno, seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y aquí, como nos encanta todo en vivo y en directo, pues estamos escuchando esta rueda de prensa tal y como ocurrió, ¿eh? Aquí no cortamos. Seguimos escuchando. Que su familia viene de Asturias. El que se llama Sebastián Moraquelos y que tiene un pequeño papel en el film. Que quería venir, por fin, ¿no? Pero estaba súper triste de no estar aquí con nosotros, y él me dijo, para Inés, yo había escrito la miss de su escuela, que 20, la bonita, que 20 años después no tiene dinero, no tiene respeto, y él me dijo, pensaba a una mujer, una rubia, y él me dijo, había una chica que estaba en mi clase al conservatorio, estudiando, y que está súper cómica, y me dije, Yasmina Duyev, ella está, hace teatro, y dirijo teatro, no juega, me dijo, bueno, no voy a tener problema con él, que viene, y ella viene al casting y estaba tan cómica que estaba bien, y por la segunda, por Melody, hemos empezado a ver todas las chicas negras de las escuelas, y no había ningún que tenía el cómico o que iba a hacer una pareja con Inés. Muchas veces estaban chicas súper bonitas, y entonces tenía dos chicas bonitas y no estaba súper interesando. Por fin estábamos un poquito no sabía cómo encontrarla, y por fin sobre Facebook he visto algo de un concurso de elocuencia, y vi a la chica que estaba acabando las estudias de jurista. De abogada. Sí. Y que estaba también campeona europea de elocuencia. Y bueno, la... Pues sí, es que Laetitia es una chica muy, muy interesante. E hizo un papel en la película, era bueno, la becaria, ¿no? Un papel muy interesante y bueno. Eso. Luego fui a ver el Gran Yeté y bueno, no me gustó mucho, la verdad. Pero bueno. A ver, una película muy arriesgada que trata el tema del incesto y tal, una madre y un hijo, que pues que no. Yo creo que tiene que haber unos límites igual en el, bueno, en los festivales o, bueno, porque claro, hay un presupuesto que se destina a películas con contenido de igualdad, películas claramente feministas, y luego meten esta y dices, meca. Pero bueno, aquí tengo también un audio de una amiga, compañera del máster en género y diversidad, que también es muy fan del festival, y ella fue a ver el Triángulo de la Tristeza, y ahora nos lo cuenta. Hola, me llamo Gloria y bueno, yo creo que en lo que llevamos de FIX, sin lugar a dudas, una de las películas que pasará a la historia de esta 60ª edición, en concreto dentro de las secciones Villa Spectru, es El Triángulo de la Tristeza, de Ruben Östlund. Es una cinta con la que el director sueco culmina una trilogía de films que ponen el foco en la crisis de la masculinidad y las relaciones de poder entre géneros tras estos momentos clave como es el Me Too y los debates feministas de los últimos tiempos. Bueno, es una película que llega al FIX también después de cosechar éxito en Cannes, donde Ruben Östlund por segunda vez se alzó con la Palma de Oro. Y bueno, también tiene 5 nominaciones a los premios del cine europeo, así que el próximo mes también recibirá buenas noticias, seguramente alguna de estas nominaciones acabe en premio. La película comienza poniendo en escena a una joven pareja, ella influencer, el modelo, que son invitados a un crucero de lujo en el que comparten viaje y estancia con ricos y multimillonarios. Sin embargo, todo cambia cuando sufren el ataque de unos piratas y el yate naufraga, haciendo que acaben en una isla desierta. En este nuevo contexto, en el que la civilización y la sociedad, tal y como la conocían, se resetea, se pasa de una competición por el like y la ostentación a una lucha por la supervivencia, donde las antiguas jerarquías se trastocan y los personajes tendrán que aprender a navegar su nueva posición y los valores en los que antes creían en esta nueva y primitiva sociedad. Yo creo que una vez más Ruben Östlund nos muestra su precisión y acierto a la hora de convertir la gran pantalla en espejo de la sociedad en la que vivimos, también situándonos un poco frente a nuestras propias contradicciones. Yo creo que él se ve reflejado en sus personajes y cualquier espectador en mayor o menor medida también, ya que compartimos con ellos los males de nuestro tiempo, la obsesión por el estatus, la imagen, la ropa, la juventud o la belleza, o la obsesión por el dinero también. Es una película que saca a relucir el lado más hipócrita y cínico del comportamiento humano, pero al mismo tiempo nos muestra cómo estamos unidos en la vulnerabilidad, incluso más allá de categorías como el género, la clase social, la etnia o la edad, lo cual yo creo que es bastante difícil de transferir o articular en la gran pantalla. Y bueno, el éxito que tuvo en Cannes, donde el público estuvo 8 minutos aplaudiendo después de la proyección, yo creo que se replicó un poco en el estreno aquí en el FIX, en el pasado sábado en el Teatro Jovellanos. Las carcajadas fueron constantes a lo largo de las 2 horas y media, y pese a la duración de la película, yo creo que realmente pasó volando el tiempo. Y es una película también grotesca porque hay bastantes escenas, por ejemplo, en las que los personajes aparecen vomitando tras una indigestión colectiva a bordo del yate, pero sin embargo no es gratuito. O sea, yo creo que de hecho afianzan más esa sensación de no puedo levantar los ojos de la pantalla. Y es una película que yo también creo que, pese a abordar temas, pese a tener una fuerte carga crítica y social o política, es accesible. mantiene los ritmos a los que Östlund nos tiene acostumbrados en su cine. Y no sé, el éxito para mí no sé, radica un poco en la articulación maestra de a través del dinamismo del guión y las imágenes. Y por otro lado, me gustaría destacar otro de los trabajos, para mí, de los más esperados en esta edición, que para mí fue el film de Celia Viado Caso, un work in progress en su fase final de desarrollo, titulado Un verano sin pájaros. La cineasta asturiana, una de las grandes apuestas del FIX desde su descubrimiento en 2020, donde se alzó con 7 premios con su ópera prima La calle del agua, ha estrenado este cortometraje que pone el foco en la violencia de género, pero para mí desde una óptica muy, muy original. Huye del discurso mediático o incluso de los clichés a los que muchas veces estamos acostumbrados en productos culturales que abordan esta temática. Es un trabajo que, de nuevo, parte de una exploración de archivos fílmicos, en este caso unas grabaciones amateur en Super 8 que su tío había filmado en los años 60 de forma clandestina, ya que durante la dictadura franquista estaba prohibido la grabación o difusión de imágenes que mostraban cuerpos desnudos, y en el caso de este cortometraje aparece el cuerpo de una mujer. Y me ha parecido que Celia sigue demostrando tener una mirada original, poética, única, que no sé, para mí es uno de los grandes nombres del nuevo cine asturiano y de esa, quizás, ese relevo, esa renovación que yo creo que es muy necesaria dentro del cine de la región. Y una vez más aborda grandes temáticas, indaga en lo colectivo y en lo político, pero partiendo de lo íntimo, de lo personal, de aquello que conoce, o al menos aquello que es el resultado de una investigación personal para llegar a algo colectivo. Preguntándose acerca de las implicaciones de mirar, pero también de ser mirado o de ser espectador ante el cine. Y nada, tengo muchísimas ganas de ver el resultado final, y esto es todo en lo que va de FIX, aunque quedan muchísimas películas y seguro que hay sorpresas. Pues muchísimas gracias, Gloria, por el audio. Y bueno, espero que se haya escuchado bien, porque claro, yo ahí poniendo el móvil en el micro, en plan, sí, a lo gocho, bueno, haciendo radio a lo gocho. Eso no se dice. Sí, bueno, es que a ver. Bueno, vamos a ver, no se dice, quiero decir, ya. Lo que hacemos, si ponemos el móvil o no. A ver, no nos daba tiempo a hacerlo de otra manera, porque estamos constantemente viendo pelis. Desde las 9 de la mañana, una película tras otra, conferencia de prensa tras otra, y así estamos. En cuanto lo primero que hablaba, sí, Gloria, el Triángulo de la Tristeza. La vi, y además la vi en el Jovellanos, no la vi en pase de prensa, en el público. Y es lo que dice, o sea, bueno, las carcajadas del festival hasta el momento, por lo menos de todo lo que yo he visto, de la sección oficial estamos hablando. Entonces, bueno, totalmente de acuerdo con todo lo que dice. Y sí, fue porque además, bueno, si es que salimos de allí tardísimo también, y da igual, porque no se hizo nada largo ni nada, y sí, totalmente de acuerdo. Que estaba yo pensando, ¿viste Leslie? No. Yo la dejaba en Leslie, pero no, bueno, yo no. Es que yo la vi ese día también, por la mañana. Y la verdad que me encanta esa película, me gusta, pero creo que en general está gustando a todo el mundo, y es muy difícil porque yo normalmente no no suelo coincidir con los demás. Algunos de nosotros no coincidimos, pues esta vez sí. Y en general también, quiero decir, ya que estamos... el festival este año se puede decir que está mejor que nunca en sus 60... bueno, cumpleaños, ¿no? Sí, hasta el momento es... vamos, es fantástico. Yo he visto alguna que otra película fuera de la sección oficial, pero lo que estamos viendo de la sección oficial, que he visto mucho, fantástico. Sí, yo creo que otros años había como algún tostón más, y este año no sé si es que hice bueno, muy bien la agenda. bueno, no vamos a ver, ya no nos vamos a meter en eso. Bueno, oye, siempre... Alguno hubo, siempre. Bueno, oye, bueno, tampoco coincides con todo, pero en fin. Pues porque... yo, así en agenda, hoy por ejemplo voy a ir a ver a Ami, a los Yelmo, y bueno, pues también el agua... bueno, eso no hoy, sino Puerpero y Circe también tiene muy buena pinta, Secaderos, Butterfly Vision, esas son cosas que tengo ahí medio pendientes. Y bueno, por ejemplo, Celia Viada, yo cuando fui jueza del Festival Joven, La Calle del Agua de Celia Viada, pues la votamos bastante, comentamos bastante sobre ella, nos gustó a mucho a nosotros, vaya, al jurado joven. Y bueno, igual para cerrar, ¿no? Ponemos una canción de Tigre y Diamante, que es un grupo mítico, y aquí de Gijón, y que bueno, que sale, que también está dentro del ciclo del Gijón Sound Festival, en concreto el día 16, en la Sala Albéniz, junto con Doctor Explosión, ¿vale? Entonces... Ajá, a mí, bueno, ya eso, quedamos así... Porque yo he visto una esta mañana que me ha encantado. Sí, cuéntame, primo. No, no te cuento. Deberías de ir a verla ahora al Jovellanos, que la echan en el Jovellanos a las... Es que se me junta todo. A las 5. Ah, bueno, claro, porque te vas a... ¿A dónde te vas? A ver Eami a los Yelmo. Bueno, nada, miraremos más a fondo esta peli, hablaremos de ella en otro momento, que a lo mejor la puedes ver en alguna que otra sesión, hay que mirarlo. Porque, bueno, me ha encantado, ¿eh? Lo siento. ¿Cómo se llama la película? Hasta el momento... es la... yo ya cuando ya me gusta una película... Me gusta hasta el final, o sea, yo creo que va a ser mi favorita de este año. Y es... a ver, Pic. Yo leo cómo se escribe, ¿eh? Pimón. O Pimón. Pimón. Pimón, ¿no? Sí. Pimón. Pues sí, pues esa no la tenía en la agenda, pues la tengo que meter entonces. No, es una película fantástica. Además, bueno, a mí me ha encantado todo. Toda la película en sí. Y entonces, bueno, le preguntaban también a la directora que si había tenido problema, o sea, o debate, ¿no? Por el tema que toca. Y dice que no. Allí en su país, pero nos dijo que no claramente, y que no, que la gente ya se va acostumbrando. No me gusta desgranar las películas, pero es una persona, el protagonista, que es el padre de la hermana, bueno, tiene una hija y un hijo, y tiene 75 años y dice que ya quiere irse. Y bueno, ya no sigo, solamente esas pinceladas. Y bueno, pues que hasta aquí llegó y que no quiere llegar a más. Pues me la apunto. Y que no quiere llegar pues a la ancianidad, ¿no? Y al no poder valerse, simplemente esto. No quiero... Hay que ir a verla, tendréis que ir a verla porque es una magnífica película. Pues sí, muy bien pues hecha. Sí. Y vamos, y además, bueno, pues... Es un tema que toca que... En fin. Y luego vimos otra a continuación que precisamente refleja... Bueno, otra historia. Continuará. Dinos, ¿qué vamos a escuchar? Tigre y Diamante. Vale. La de los astronautas. Vale. Allá vamos. Y nada, pues eso. Hasta aquí el Film Festival. Yo, para mí, la de mis favoritas, La Maternal y La Employé de Moi, hasta ahora. Y nada, ahí vamos con... Bueno, pues hasta aquí este especial Fix 60 edición, nada menos. Volveremos. Hablar de Angelie 69, que la vimos ayer. Sigo con mi costumbre de siempre de no leer nada de las películas. Voy a ciegas, a veces ni el título sé, ni lo que voy a ver todos los días. Estoy hablando de Sección Oficial. Y bueno, para sacar mis propias conclusiones y demás. Entonces ayer salí diciendo que me había encantado Angelie 69 y resulta que me dice una colega, una compañera, que dice pues en Venecia tal ha ganado premios y tal, y digo bueno pues coincidí, pero la verdad que bueno, hay que ver. Hay que verla, quiero decir. Bueno, y seguiríamos hablando y hablando. Y Carlota, lo que pasa que, bueno... Claro. Que habrá que terminar este para salir raudas y veloces hacia los cines, ¿no? Claro, ya otro día pues seguimos hablando del festival. Y por supuesto. Bueno, gracias a los oyentes y a las oyentas por ponerse al día de con nosotras. Efectivamente, bueno, y con los compañeros que hacen todos los días un informativo, ¿eh?, dedicado al Festival Internacional de Cine de Gijón, junto y nosotras que hacemos este espacio, 60 Fix, y bueno, también en otros programas de los que conforman Radio Crash se habla del Festival Internacional de Cine de Gijón Season. Ahí es nada, 60 años, y aquí estamos resistiendo, y Radio Crash también. Pues nada, chao. Yo voy a ver a mami. Mami, ahora. Bueno, que te vas a los Yelmo. Sí. Bueno, pues yo todavía he de ver a dónde voy. Yo creo que para Jovellanos. Bueno, pues nada, os dejamos, la programación de Radio Crash continúa y os dejamos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.